con la Junta Coordinadora Nacional y le pedimos al venerable maestro Raúl Lu que por favor nos explique sobre la nueva conferencia de fase B sobre la intuición, qué importancia tiene para los grupos y para todos nosotros trabajar con la intuición, maestro. La intuición es el vehículo de expresión de la esencia o alma de uno, donde uno puede desarrollarla vocalizando la letra O prolongada y puede desarrollar la intuición. La intuición es el único vehículo de expresión de la parte divina de uno y ella está en contacto con la jerarquía y con uno. Hay que poner cuidado siempre a lo que llaman la gente común y corriente corazonada. La corazonada es un aviso intuitivo que ahí le están dando un aviso a uno de bueno o malo, lo que sea, pero están avisando por anticipación. Entonces uno, como anda dormido, pues no le para bolas. Y vienen los fracasos por eso. ¿Cómo? Porque la intuición es el vehículo de expresión de la parte divina de uno. Es el único vehículo que puede usar la esencia o el alma como expresión. Es la intuición. Porque los demás centros no responden. Los usa el ego. La intuición no la puede usar el ego. Por eso tiene que estar seguro de un aviso intuitivo para devolver, porque es la verdad lo que le van a decir ahí. Maestro, ¿qué tiene que ver la autoobservación con el sentido de la intuición? No tiene nada que ver ahí. No hay que confundir el sarapio con el que él sabe. No, eso sí no tiene nada que ver. Maestro, otra pregunta. El maestro siempre nos ha hablado sobre no vocalizar. Ahorita nos explica el maestro y nos enseña que debemos vocalizar la voz. Bueno, voy a explicar el porqué. Los demás centros los utiliza el ego, ¿no? Mas la intuición no puede utilizar el ego. Entonces la intuición sí, ojalá todo el mundo la tuviera desarrollada. Todo el mundo. Por eso decir que a las mujeres suceden menos cosas que a uno. Porque uno es razonativo y la mujer es intuitiva, más intuitiva que uno. A nosotros tiene una gran ventaja a nosotros, las mujeres. Entonces nosotros debemos desarrollar la intuición. Entonces, y con eso, con la intuición no se puede cometer ningún delito, ningún mal. El ego no puede utilizar eso para mal. O sea, nunca se equivoca. No. Entonces, maestro, nosotros, con esto no estamos recomendando vocalizar ni la U ni la E. No, es solamente la O para desarrollar la intuición. No más. No, maestro, nosotros vemos que actualmente se presentan momentos cada día o cada vez más críticos para la humanidad, circunstancias más difíciles y todo se acelera. En este momento, ¿es más necesaria esta práctica o qué nos dice al respecto de la época actual? Entre más días es más necesario, más útil la intuición, tener una intuición. Yo por eso, intuición, estoy vivo por la intuición. Que los maestros avisan, en un momento de peligro avisan. Entonces uno recibe la llamada, el aviso, y pone en acción de una otra de lo que vaya uno a hacer, si uno está haciendo alguna cosa. Maestro, la intuición entonces solamente nos es útil para librarnos de los peligros. Sí, y muchas veces para librar también a muchas otras personas. Sí, la intuición es, no digo que no lo puedo utilizar negativamente nada, sino es positivo porque es de instrumento de manifestación de presencia. Maestro, ¿qué debe imaginar uno cuando está vocalizando la O? El chakra del corazón va girando. El color. Ahora, y estoy hablándole superficialmente, porque la intuición verdaderamente se desarrolla con el trabajo de los tres factores. Pero esto es un anticipo que hago para que la gente se vaya ayudando. Cuando usted habla de visualizar algo, también tiene que haber algún color. Al mirar el chakra en el corazón, no hay un color. Eso es una flor de pétalo, que tiene varios colores, de letra a girar. Maestro, ¿un mitómano puede despertar la intuición? No, nada, nada. Mitómano está lejos de facultad y de poderes. Mitómano está llamado para el esoterismo porque no sirve. Usted nos ha hablado que los mundos internos nos hablan a través de símbolos y de números, ¿sí? Con la intuición es que... Con la intuición interpreta usted cualquier imagen, cualquier cosa en los mundos internos. O sea, nos sirve para conocer, ¿no? Aquí y allá, y en todas partes. Y una facultad que la debe tener porque se funciona en todas partes. Maestro, ¿cómo se puede aprovechar este sentido? ¿Cómo nos orienta usted para que nosotros lo utilicemos sin razonar? Cuando a uno le dan un aviso, no razones, será o no será, sino tienes que actuar, sin pensar, actuar. Si pones a razonar, ya entra el ego a funcionar ahí y ya daña todo. Maestro, usted nos ha hablado en ocasiones de lo que es botar la mente. ¿Ese botar la mente ayuda a que se actúe la intuición? Claro, que la intuición fuera de... porque el ego no puede utilizar la intuición. Entonces, al botarnos la mente, queda la intuición funcionando. ¿Nos podría explicar cómo es que se bota la mente? No pensar. Casualmente siguiendo el centro, el corazón, esa es la intuición. Cuando les nació, hará que por él. Haga lo que el corazón le diga, eso es botar la mente, poner a funcionar la intuición. Maestro, ¿nos podría dar una anécdota suya sobre la intuición? Yo le puedo dar cantidad. De aquí en Colombia, de otros países donde he estado yo, por la intuición me he salvado la vida. Y le he salvado también a muchos la vida. Entonces uno utiliza ese centro como lo primordial que tiene uno en el momento para uno defenderse y ayudar a la humanidad. Maestro, la mentira que uno dice afecta también la intuición. Mire, toda mentira, por piadosa que sea, o insignificante, está contra el Padre. El Padre es la verdad dentro de nosotros. Él es la verdad, y la mentira es el polo contrario del Padre. Entonces el Padre se va, ante el mentiroso se va alejando. En vez de acercarse a él, porque él es la verdad. Y el polo contrario, la mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con la mentira. No siempre decir la verdad, cueste lo que le cueste. ¿Sí? Maestro, o sea que una persona que está trabajando en los tres factores y se ayuda con la vocalización de la O, inmediatamente desarrolla más rápido. Mucho más rápido. Porque estas facultades de nosotros, los centros, los pone a rotar o a funcionar la energía, ¿no? Porque la energía va conectada con todos los centros y las iglesias. Pero esto es un adelanto que hace uno para que la gente se ayude, ¿no? Entonces ya cuando llegue el momento, les sale más fácil todas sus facultades, con más facilidad. Porque he visto, por ejemplo, cuando el maestro nos enseñaba a vocalizar, nos ponía una hora diaria de vocalizar. Y una vez me rebelé. Yo mismo estaba vocalizando en la montaña solo. Yo empezaba a ver sentencias ya de clarividencia. Entonces por el medio dije, no me gustó la cosa. Y bueno, si he sido bien malo, sin poderes, ¿cómo será con poderes? Me hice esa pregunta y dije, no vocalizo más. Bajamos la tarde del maestro, me ponía todas las tardes a vocalizar. Bueno, todo el mundo a vocalizar. Ya me quedé sentado. ¡Yubaco! Hay que respetar las facultades, los poderes. Y bueno, maestro, de todo este personal que usted tiene aquí, el más malo he sido yo. Y si he sido malo sin poderes, ¿cómo se con poderes en facultades? Dígame usted. Entonces yo recibí, no vocalice más. ¿Sí? No vocalice más. Entonces ya ahí se acabó la vocalización, porque el maestro con él, la respuesta que me dio, me penalizó la cosa más profunda. ¿Ya? Hasta ahí llegó, no lo volvió a llamar. No. Porque eso es lógico. Si uno sin facultades, sin poderes, es malo, ¿cómo será el pretendente? Porque luego hace ser visible y acaba con todo. ¿Ah? Maestro, ¿es correcto pensar que la intuición le ayuda, le puede permitir a uno comprender mejor una debilidad, un defecto? Es lógico, la intuición es para eso, para comprender mucho más profundo las cosas y poder así investigar más fácil también, por puro golpe intuitivo. El médico lo pasó, estamos en la tercera cámara con el maestro, de tres buenas intelectuales. Ya me imagino una allá y por acá, por otro lado. Me decía, hay tres torres en el mundo. Hay dos, una está ardiendo, otra está prendida y la otra le queda a ti. Y el maestro, yo sé que así es. Entonces hay que esperar que se caiga una y pegarle el empujón a la otra y de ahí seguir con la otra, porque eso es el trabajo seguido. Pero sí, bueno, así es. Se cae un millón en la cara. Todo el mundo tiene de qué estamos hablando nosotros. Por hecho, sí. Bueno, conversar y medio de la multitud. ¿Qué es más que tengo? Pero el mundo interno es maravilloso en la facultad. La intuición. Que nos ayuda aquí, pero mucho, físicamente, ahora en otras dimensiones, mucho más. Aprendiendo la psicología, todo. La cábala, todo. Porque es cábala y psicología, el idioma. A nadie le va a poner a explicarle, vea que no se pegue, de verdad, no te hace, no. Da una respuesta con un símbolo ya. Entonces fue un papel importantísimo la intuición. Todo el mundo ojalá se propusiera a despegar la intuición. Todo el mundo, sin excepción. Cuando se da esta conferencia en fase B, es porque ya a la persona desde fase B se le puede explicar y pues se le puede explicar esto que estamos recibiendo para que ellos empiecen a vocalizar también. Esto también se puede hasta la fase A. Pues dejémoslo en fase B como está el orden. Y hasta la fase A podría explicarse. Si con esto nadie puede ir a que lo pueda dar. Nadie. ¿Qué tiempo es recomendable vocalizar la obra? Póngale diariamente, póngale 20 minutos. Diario. Eso sí, diario. ¿Mentalmente se puede? Mentalmente sirve, pero si se puede no verbal, mejor, porque el verbo es creador. Maestro. Hace plasmar más rápido. Pero si no se puede, mentalmente también. ¿Qué sucede, maestro, si uno vocaliza, por ejemplo, hoy y dentro de 8 días o cada 3 días? No es continuo, ¿sabes? Es mejor continuo. ¿No se ven los resultados? Es mejor continuo. Si le pones una tarea, y mire, y uno le pone una tarea, vamos a vocalizar la voz diario, tanto tiempo, va fortaleciendo la voluntad también, pero que de cada voluntad ni que nada, al fin deja de vocalizar. Entonces va fortaleciendo la voluntad de uno. Cuando uno se pone esas tareas así, diario, fortaleciendo la voluntad, cuando no tenemos la voluntad, pero al menos va creando esa fuerza dentro de uno. Tengo una última preguntita, alguna vez usted nos decía que estábamos estancados, que para poder despegar, avanzar, era importante el momento de levantarse, ponerse un propósito para el día, una meta para el día. Sí. Hacer una agenda para el día de las cosas que variadas que tienen diferentes actividades, poner al comienzo las primeras, las más importantes, hasta donde te alcance el tiempo. Eso se llama concentración. no estás empezando una cosa y que no termina ninguna al fin. Eso es en orden, una a una, que me quedas en pie. Eso se llama concentración en lo que se está haciendo. Entonces, eso es una adecuación para uno, para el día que vaya a concentrarse, se le facilita mucho más fácil.